totalmente las decisiones que se han ido tomando por parte de la Comisión de Europa para sancionar a Rusia. Así que, y respaldar, por supuesto, en lo posible a los países que han tomado la decisión de apoyar incluso con armamento a Ucrania. Así que creo que es una posición absolutamente diáfana y clara. ¿Va a seguir apoyando el Partido Popular el envío de armamento a Ucrania para que se defienda de esta agresión rusa? Yo creo que sí, porque tenemos claro que la única forma de lograr la paz es convencer al señor Putin de que no puede lograr una victoria en Ucrania. En la medida en que él vea la puerta abierta a su victoria, pues no habrá posibilidad de negociación ni de paz, porque el apetito por el territorio ya lo ha manifestado. Creo que aquellas personas que dicen que armar más a Ucrania es extender la guerra, creo que están equivocados. Creo que el armar más y mejor a Ucrania es precisamente poder bajar la cortina a la guerra. Leopoldo, ya para finalizar este tema, ¿cuánto tiempo cree usted que va a durar esta invasión, esta guerra? Bueno, yo, mi deseo sería que se acabara hoy mismo. Sin embargo, sabemos que eso es un deseo irreal. Algunos estimados lo ponen hasta fines de este año, lo cual significará, pues, no solamente un enorme sacrificio para los ucranianos, sino también se convertirá en un gran sacrificio para el pueblo ruso, pero también para toda Europa. Es decir, esto no es algo que va a dejar de marcar una profunda huella en el mundo. Hay que tomar en cuenta lo que significa Ucrania en producción de alimentos y de algunas materias primas esenciales para algunas industrias y sobre todo la alimentación del mundo. Tomemos en cuenta que la producción de granos, particularmente el trigo, en esa zona del mundo es tan importante que significa casi la tercera parte del consumo de trigo en el mundo sale de esa zona. Por lo tanto, pues el incremento de los precios en commodities como el trigo, como otros cereales, incluso el maíz, están siendo afectados en todo el mundo, no solamente para nosotros. Y ya estamos viendo cómo los rusos han tomado los silos que están llenos de estas materias primas y se las están llevando a Rusia. Y Rusia, pues, obviamente, no solamente servirán para alimentar a ese pueblo, sino también a los países que ellos tienen en su esfera comercial, incluyendo China, pero excluyendo a Europa y el mundo occidental. Estos son consecuencias que vamos a sufrir, no solamente en el corto plazo, sino en el plazo inmediato también. Estamos hablando con el eurodiputado Leopoldo López Gil, padre de el político venezolano Leopoldo López, que fue candidato a la presidencia y que luego pues huyó del régimen de Nicolás Maduro tras estar encarcelado. Bueno, aquel caso fue ampliamente conocido. Y precisamente cuando Leopoldo López Gil, es decir, el padre, llegó en 2019 al Parlamento Europeo, estaba en marcha una presión desde Europa y desde la comunidad internacional hacia el régimen de Venezuela, y se abría también, ¿por qué no?, un abanico de esperanza. Y efectivamente se ha venido ejerciendo esa presión a nivel internacional para que retorne la democracia en Venezuela. Sin embargo, en los últimos meses, Leopoldo, hemos visto que como que ha bajado esa presión, es una sensación apenas. Quisiera saber si desde el Parlamento Europeo se sigue ejerciendo presión contra el régimen de Maduro. Yo creo que sí, yo creo que la presión, al menos la La pretensión de engañar al mundo diciendo que la situación en Venezuela ha mejorado, aquí no se ha comprado esa historieta del régimen de Maduro. Aquí estamos claros, es decir, cuando digo aquí, digo el Parlamento Europeo, y estoy seguro que la Comisión, es decir, el Servicio Exterior de Europa que preside el señor Josep Borrell, está claro que en Venezuela cerca del 80% de la población está sufriendo una condición de pobreza, con el 75% pobreza crítica, que solamente se calcula que hay un 5% de la población que vive en una burbuja, que la pretensión de haber caminado hacia una democracia, manejando las elecciones que fueron en cierta forma supervisadas, al menos atestiguadas por la Unión Europea, con una misión de Europa y del Parlamento, ambas, no dejó ningún indicio de que eran unas elecciones limpias. Por lo contrario, vimos cómo no solamente se burlaban del soberano, del pueblo, sino también de las propias autoridades electorales, cuando un gobernador electo en el estado de Barinas fue sustituido por el Tribunal Supremo de Justicia y no por las autoridades electorales. Por lo tanto, pues era una burla en el proceso. Y ahora estamos viendo cómo el nombramiento de los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia se ha hecho de una forma absolutamente irregular, siguiendo las condiciones existentes en la Constitución venezolana y las normas venezolanas, al extremo de haber incorporado a dos militares, cosa que es inaudita en ese país hasta ahora, como miembros de magistrados al Tribunal Supremo. Es decir, estamos militarizando a la justicia, lo cual pues es un indicio de que no se está caminando en absoluto hacia la democracia, sino por lo contrario, seguimos el sendero de la autocracia. Cuando hablamos de Venezuela, hablamos de una macrocrisis. Por un lado, la economía, crisis de la democracia, si es que se puede hablar de democracia en Venezuela. Mire, en todos los aspectos encontramos problemas en el país. Pero desafortunadamente también hemos visto que se ha ido perdiendo fuerza, por lo menos también esa es la sensación, del líder Juan Guaidó. ¿Le preocupa esta situación? Quizá también esa falta de unión en lo que se conoce como la oposición en Venezuela, Leopoldo. Bueno, yo tengo una percepción personal, ¿sí? Y en esto sí es una opinión mía. Creo que el presidente Guaidó, que es presidente de la Asamblea y reconocido pues como única autoridad legítima, sigue siendo reconocido como tal, y no han pasado dos días desde que Anthony Blinken, el secretario de Estado, llamó al presidente Guaidó para asegurarle el respaldo que le daba la Casa Blanca, es decir, el gobierno norteamericano, a su posición. Por lo tanto, pues no creo que desde ese punto de vista podemos hablar de una debilidad. Sin embargo, y hay que reconocer también, y esto no me consta, puesto que no estoy allá, pero entiendo que cuando sale a la calle, por supuesto, es reconocido popularmente como una figura querida, una figura respetada. Sin embargo, repito, pues la falta de comunicación, la falta de medios, la falta de información de la población y el empeño en la desinformación por parte del régimen ha hecho ver que posiblemente está más debilitada. Y desde luego, pues el tema de la falta de una, digamos, una cabeza clara en la oposición, es decir, da la sensación de que hay Poca Unión. Pero para que los oyentes estén informados, hay el caso del periódico El Nacional, que todos conocen, que fue clausurado y cuyas instalaciones incluso fueron tomadas de una forma vil por parte de Diosdado Cabello. Hoy su publicación digital está bloqueada en Venezuela. Es decir, lo que nosotros leemos cuando vamos a nuestra internet y buscamos El Nacional y podemos entender y leer en España El Nacional, que se produce pues por parte de unos probablemente 50 personas que aún trabajan en ese diario en Venezuela, ese diario digital no se puede leer en Venezuela. ¿Y quién lo bloquea? Pues lo bloquea una autoridad del Estado que se llama CONATEL, mediante, y tenemos buena información, mediante la prohibición a las compañías responsables de la emisión de la señal, entre otras, Telefónica de España. A propósito, bueno, debo decir primero que Leopoldo López ha hecho parte del consejo editorial del periódico El Nacional, diario perseguido por el régimen venezolano. Esa situación precisamente le ha llevado al exilio hasta aquí en Madrid. Ayer se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Cuál es el escenario de Venezuela en lo que tiene que ver con libertad de prensa y libertad de expresión? Justo cuando de alguna forma se renuevan los compromisos, se intenta visibilizar la situación de la prensa a nivel mundial. ¿Cuál es el panorama en Venezuela, Leopoldo? Venezuela es triste, es una tragedia. Sin embargo, no es una tragedia que tiene pocos años. Empezó con el régimen de Hugo Chávez, el teniente coronel golpista, que cuando llegó a la presidencia, lo primero que hizo fue atacar a los periodistas opositores y luego lo transformó en una política de Estado. Lamentablemente, hoy en Venezuela no existe una libertad de prensa porque los medios como tal han sido usurpados, como es el caso del Nacional, o comprado, como es el caso del Universal. Sin embargo, todavía hay periodistas valientes y algunos de ellos, como es el caso de Roland Carreño, preso ya y todavía no llevado a juicio. De hecho, tenía que haber sido presentado ante la justicia el día 2 de este mes, es decir, hace un par de días, y le fue puesto a su presentación para el día 9, donde se le van a imponer los cargos, pero ya lleva más de un año preso. Es decir, la valentía de los periodistas en Venezuela es maravillosa, no solamente de los periodistas, de los dueños de medios, como es el caso de Miguel Enrique Otero, hoy en el exilio, como es el caso de Alberto Federico Ravel, hoy en el exilio. En fin, podríamos hablar de muchísimo, de Marcel Granier, de Juan Castillo, bueno, Carla Angola, por nombrar mujeres, pues, es decir, también, no solamente son los hombres, son también las mujeres muy valientes en Venezuela que se han opuesto al régimen y que están sufriendo las consecuencias de esa oposición. Quería ya entrar en la recta final de esta entrevista preguntándole si esas sanciones que se han impuesto al régimen de Nicolás Maduro han surtido efecto. Yo diría que sí. En primer lugar, tenemos que distinguir cuando se habla de sanciones y que, de nuevo, el relato del régimen es tratar de culpar el malestar económico de Venezuela en las sanciones. Creo que pues, es llamar a engaño y es fácil descartarlo, porque eso, como repito, pues la burbuja de Venezuela, y sobre todo la burbuja de Caracas, es una evidencia de que las sanciones no perturban el tráfico de los bienes cuando se quiere. Sin embargo, las sanciones hasta ahora, en el caso europeo, son dirigidas fundamentalmente a personas responsables de haber violado los derechos humanos o las condiciones de limpieza de su administración, es decir, el robo a la población venezolana de sus bienes, de su patrimonio. Las sanciones que se han impuesto a algunas empresas, como es el caso de PDVSA, en el caso de los Estados Unidos, es porque PDVSA, administrada por el régimen de Nicolás Maduro y el teniente coronel Chávez, estuvo lamentablemente involucrada en hechos delictivos, en el tráfico y limpieza de capitales provenientes de la droga o de la venta ilícita de minerales como el oro, y que se prestaron pues a robar al patrimonio venezolano mediante esquemas cambiarios que han empobrecido no solamente a la empresa, sino al país también. Leopoldo López, ya para finalizar, quisiera saber qué futuro le ve a Venezuela, cuál es el horizonte que usted ve para este país y qué mensaje le quiere enviar a sus compatriotas que se encuentran fuera y dentro del país. Bueno, déjame empezar por decir que hay un dicho que dice que el momento más oscuro en la noche es cuando comienza precisamente el amanecer. Muy bien, nos quedamos entonces con esa reflexión. Leopoldo, muy amable, muchas gracias. A ti. Leopoldo López Gil, eurodiputado, hoy aquí en el Café Mañanero, hablándonos en primera instancia de la situación política en Europa, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania y toda la tragedia que está ocasionando en este país, el impacto que está ocasionando también a nivel internacional. Y luego, pues, hablándonos, cómo no, de la situación en Venezuela, donde hace tiempo se liquidó la democracia por parte del régimen chavista, a propósito, muy en línea con Rusia, colegas, y bueno, también, cómo no, ofreciéndonos el punto de vista crítico sobre cómo se están llevando las cosas por parte de la oposición en Venezuela, la gente que quiere un cambio en el país, la gente que quiere que retorne la democracia, que ya están casadas de un régimen que ha llevado al país al desastre. Vamos a una breve pausa y ya le vamos a dar paso precisamente a nuestro siguiente invitado en el día de hoy. Estamos de cara al Día de las Madres este domingo. Y atención, porque lo que viene a continuación es muy interesante. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos mucho para compartir todavía. Está con nosotros, arriba entrando a nuestros estudios, Vicky, del Centro de Estética y Belleza Mathieu, aquí en Valencia. Bueno, recientemente habilitó una barbería que está también causando, está revolucionando el sector, mejor dicho. Pero las cosas no paran allí también en el área de estética. Vicky no para y hoy nos trae una novedad. En breve entonces vamos a estar hablando con ella. Antes quiero invitarles a un lugar aquí en Valencia. Se trata de Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26. Precisamente para celebrar con mamá ese día tan especial, este domingo. Aunque cualquier día es bueno para compartir con mamá en Añoranzas Bar, porque está abierto todos los días, de lunes a viernes entre las 9 de la noche y las 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos a ponerle un poquito de música para recibir a estas mujeres que nos vienen a hablar de belleza, de estética y de mucho más. La verdad es que definitivamente hoy nos van a dejar de otra manera, ¿no? Con mucha esperanza, con ganas de vivir la vida, con ganas de empezar el día. Aquí está. Saludo también a la gente que le sigue en las redes sociales. Como les decía, está con nosotros Vicky de el Centro de Estética Mathieu, sí, que desde hace rato viene prestando servicios. Yo digo hace rato, incluso antes de llamarse Mathieu, sí. Y estamos hablando de prácticamente 2 décadas de servicio. 2 décadas de servicio. Impresionante. Hablamos de una experiencia muy interesante. Y precisamente nos acompañan ya en nuestros estudios. Vicky, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida al Café Mañanero. Muy buenos días, Jorge, y gracias por tu invitación, como siempre, tan amable con nuestro centro de belleza aquí en tu estudio. Muy agradecida. Bueno, veo que no vienes sola, que estás acompañada. ¿Y de quién se trata? ¿Quién nos visita? ¿Quién es esta persona que también está en nuestros estudios? Sí, Jorge, esta mañana te he traído una maravillosa sorpresa, tanto a todos los oyentes de Latinos TV y nuestros clientes de nuestro centro de belleza, Mathieu. Les presento a Esther Trujillo, cosmetóloga profesional y masajista colombiana. Buenos días, Esther. Buenos días. Esther, bienvenida al Café Mañanero. Y bueno, estamos de cara a una fecha muy importante como es el Día de las Madres. Seguramente muchas personas están ansiosas de saber qué hacer con motivo del Día de las Madres. La verdad es que sobran los motivos y quisiera que tú nos cuentes qué tienes para las madres. Espera, Jorge. Sí. Les comento. Tenemos, al incorporar a Esther a nuestro grupo, sí, a nuestro maravilloso grupo, tú sabes que hemos ampliado nuestros servicios tanto de barbería y ahora de estética. Esther nos viene a contar un poco estos meses de verano que entramos sobre la operación bikini. Así es de que nos va a informar un poco y sobre nutrición celular. Ahora, Esther. Buenos días. Muchísimas gracias, Vicky, Jorge. Sí, tenemos muchos servicios para ustedes en este mes, para que nos veamos bellas. Tenemos nutrición celular, masajes reductores, anticelulíticos, levantamiento de glúteos, que es lo más lindo que se nos ve. También tenemos reflexología podal con un palo chino y también manual. El palo chino quiere decir que es como más profundo, donde está más el dolor. En los pies tenemos todos los sentidos y nuestros órganos. Por eso cuando nos hacemos el masaje, pues nos vamos a sentir mejor. Bueno, ¿qué es eso del palo chino? Explícanos para que los que no tenemos ni idea de estos nuevos elementos que se utilizan en el área de la estética, la belleza. El palo chino quiere decir que cuando usted hace un masaje en los pies y la persona tenga un dolor muscular crónico, el palo chino va a adentrar a esa profundidad donde tiene el dolor. Entonces se va a sentir mejor. Por eso se llama palo chino, porque entra profundo, donde tiene el dolor crónico. Muy bien. Hablemos de los tratamientos que podemos empezar precisamente por estos días y que seguramente le viene muy bien a las madres. Sí, Jorge, a las madres. Y también nos estamos refiriendo no solamente a la mujer, el hombre también hoy en día se cuida muchísimo, Jorge. Bueno, por así decirlo de alguna manera. Así es que te invito. Sí. A ver, estamos lanzando la operación Bikini, como te lo he dicho anteriormente. Consiste en masajes reductivos, donde utilizamos la maderoterapia y algunas otras funciones que Esther nos explicará muchísimo mejor. A ver, Esther, ¿de qué Correcto. Se trata? A ver, tenemos técnicas innovadoras, colombianas, también para otras chicas de otros países, pero son técnicas que son reductoras y son flash. ¿Qué quiere decir flash? Pues que se va a ver mejor el cuerpo, más moldeado, mucho más rápido, va con maderoterapia, fajas térmicas, productos fríos. Bueno, también Jorge, ahora que está Esther, vamos, para que toda la audiencia se dé por enterada, sí. Estaremos haciendo depilaciones integrales, ¿vale? Tanto a caballero como a la dama. Y también haremos masajes postoperatorios, ¿ok? Otro de... y el levantamiento de glúteo, que es otra novedad. Se hará manualmente y es... súper para nosotras las chicas que queremos tener el cuerpo súper chévere. Y ahora hablemos de la nutrición celular. Haremos tratamientos anti envejecimiento y todo tipo de tratamientos faciales, tanto dermoabrasión con punta de diamante y diferentes dermapen, que es la última novedad también, sobre todo para las personas que le tienen mucho temor a con mesoterapia, a las infiltraciones o las inyecciones faciales. ¿Cómo se llama el mesoterapia facial, pero lo haremos con el dermapen, que son unas microagujas, las cuales penetran en la dermis cualquier tipo de vitaminas y tratamiento, también como el ácido hialurónico, que es lo que tenemos permitido en nuestros salones de belleza. Y te va a hablar un poco sobre la nutrición celular, Esther. Estamos hoy con Vicky del Centro de Estética Mathieu. Recordemos que tiene dos puntos aquí en Valencia, exactamente en el sector Torre Fiel y también en Orriols. Bueno, más o menos en la misma zona, ¿no? Ya lo vamos a encargar precisamente de dar cuenta de la dirección sobre el final de esta entrevista. De momento, vamos con la especialista que hoy nos ha traído, Esther, ¿verdad? Esther, hoy estamos hablando de los tratamientos ideales, como quiera que tenemos muchos motivos por estos días para acudir a un centro de estética. Por un lado, porque tenemos por estos días la celebración del Día de las Madres. Por otra parte, porque estamos ya de cara a la temporada del verano. Y bueno, llega el momento en el que tenemos que estar de la mejor manera. Me decía en algún momento también, Vicky, que esto no solamente vale para las mujeres, las damas, sino también para los caballeros. Y es verdad. Pero bueno, como quiera que estamos en estos momentos metidos con el tema del Día de las Madres esta semana, pues la atención es para todas las madres, empezando por ti, Vicky, que nos acompañas aquí en nuestros estudios. Gracias. No sé si Esther también es madre. Sí, bueno, pues para ti también. Entonces hablemos de esos consejos, tratamientos que le puedan ser de utilidad, ¿no? Claro que sí. En este momento tenemos nutrición celular. ¿Qué quiere decir nutrición celular? Quiere decir que van con unas vitaminas y unas galvánicas. Es para verse el rostro luminoso, más joven, para líneas de expresión. Entonces es efectivo porque se ve el mismo día que se realiza. Tratamientos inmediatos. ¿Qué otros tratamientos? Tenemos también masaje que es japonés. Es solamente con madera o con las manos. También es muy rápido porque pues se estimula la sangre en su rostro y pues se va a ver más joven. Sin que se estropee el mensaje ni nada por el estilo. ¿Ese masaje japonés lo haces con el palo chino que me estabas diciendo a su momento? No. Eso ya es con una copa y unos otros productos diferentes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Vicky, ya finalmente entonces, para invitar a las personas que nos están siguiendo para que se acerquen hasta los centros de estética Mathieu o el centro de estética Mathieu en sus dos direcciones. Sí, la tenemos en la calle Pedro Cabanes 5 Bajo, en la zona de Orriols, y otra en la calle Gallano Yus número 19. Allí los esperamos, tenemos servicio de barbería, estética, peluquería unisex, servicio de masaje, micropigmentación y todo lo que tenga que ver con la belleza y el bienestar. Así que los esperamos por allí. ¿Algo más que anotar, Vicky, Esther, sobre el centro de estética, novedades y buenos tratamientos que puedan sugerir para la fecha? Sí, próximamente estaremos en comunicación y en convenio con clínicas de injertos capilares. Eso para la gente que tiene problemas de caída del cabello. Estaremos haciendo también este tipo de convenios y tratamientos especiales para eso. Y nada, y en cuanto al servicio de peluquería, pues también tenemos nuevas incursiones en el área, ¿vale? Gente muy preparada, muy profesional y muy vanguardista, así que acérquense por allí, pidan sus presupuestos, tenemos nuevas novedades en servicio de uña, decoración y todo lo que es servicio de estética y en relación en todo en belleza, Jorge, así es que los esperamos por allí. Con los brazos abiertos, como siempre, y con nuestra mejor sonrisa y calidad humana, tú ya sabes. Así es. Vicky, directora del Centro de Estética Mathieu, igualmente son barberías, peluquerías, en fin, tienen una gama de servicio que ya ella se ha encargado de exponer. Y también, bueno, pues la persona que la ha acompañado en el día de hoy, Esther, muchas gracias, cosmetóloga profesional. Con unos consejos muy oportunos que esperamos que también nuestros oyentes aprovechen. Hasta una próxima oportunidad y muchos éxitos en el Centro de Estética. Muchas gracias, Jorge, por tu invitación. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en el Café Mañanero con más actualidad, con más entretenimiento y vamos primero a una breve pausa. En breve estaremos ya con la información deportiva, donde tenemos mucho que contarles porque esta semana se está jugando la vuelta de la semifinal de la Champions. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería en Mercado Central Valencia, 8485 Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35€ de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería Mercado Central Valencia, por la entrada en diagonal a la catedral. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en bombayaroma.es. Travel Low Cost, envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos

Bienvenidos a Latino Deportes. Aquí estamos, Yelfran Riera, Adolfo Jiménez del Río y este servidor Jorge Rivera, listos para compartir la actualidad del deporte que empieza con la Champions. Ya tiene el primer finalista y es el Liverpool, que dejó en el camino al Villarreal, y hoy conoceremos su rival para la gran final en París. Saldrá del duelo entre el Real Madrid y el Manchester City. Recordemos que este duelo es la vuelta, el partido de vuelta, y que en la ida ya el conjunto inglés impuso 4-3. Por lo tanto, el rey de copas, el Real Madrid, tendrá que remontar si quiere estar en la final de París. París espera la final de la Champions. Y empezamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene precisamente ya la crónica de lo que fue el compromiso de ayer. Partido emocionante. El Villarreal demostró que es un equipo que se inspira, da para mucho, pero aquí al frente tenía a un Liverpool con capacidad de reacción. Y lo vimos sobre todo en la segunda parte. Sí, gran partido el que vimos en el Villarreal. Triunfo apretado. Con participación latinoamericana. Así es, Jorge. Bueno, más adelante le vamos a estar diciendo por qué Luis Díaz fue figura la noche de ayer en este gran partido. Así es, el atacante colombiano al servicio del Liverpool. Vamos entonces ya con Adolfo Jiménez del Río, que también ha disfrutado como mucha gente de este partidazo que tuvimos en el estadio La Cerámica en el día de ayer noche, en medio de la lluvia. Hay que ver que el campo estaba bastante encharcado, cosa que es muy complicado para un equipo que juega tanto con pelota al piso como es el Liverpool, y en particular para una figura como Luis Díaz, que se caracteriza por mucho manejo de balón. Pero qué va, ni siquiera eso fue impedimento. El hombre se echó el equipo al hombro y vaya lo que hizo. Más adelante le contaremos la historia completa. Ahora Adolfo Jiménez del Río pues nos trae la Champions, la crónica completa. Pero no solamente vamos a estar hablando de, no solamente vamos a hablar acerca del gran trabajo del Villarreal, que lo hubo, porque muchos dirán, bueno, pues, ¿cómo así que gran trabajo y terminó eliminado de la Champions? Pues sí, lo tuvo y es muy importante. La información deportiva aquí en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes y es a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir número 7. Recordemos que es el sitio donde podemos encontrar todos los platos mediterráneos. Y es el lugar donde vamos a llevar a mamá. Vamos a celebrar el Día de las Madres. Vamos a celebrar todos estos días con ella, porque ella se lo merece todo. Sí, en nombre de Restaurante Brasas y Calderos, felicidades para todas las madres. Y que les espera en la avenida Alfabuir número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que recordemos es el estadio del Levante. Pues bien, vamos con la crónica, sí, de ese partidazo de anoche que todo el mundo está comentando. En el estadio La Cerámica, a mí me llama poderosamente la atención que la gente acudió a pesar de la lluvia. No importó nada, nadie se quería perder el compromiso, y yo creo que no le faltaba razón, porque al final de cuentas pues el Villarreal ofreció un espectáculo maravilloso, digno de ver, y solamente resta pues aplaudirle al submarino amarillo todo el gran trabajo que hizo. Quizás de verdad mereció más, ¿no? Por lo menos no, ni siquiera mereció perder en el día de ayer, pero bueno, el fútbol es así. ¿Qué vamos a hacer? Adolfo. Tremendo partidazo de semifinales de la Champions pudimos apreciar anoche, y en donde el Villarreal perdió con orgullo, con honor, porque el primer tiempo lo dio absolutamente todo. Y quizá se le fue la mano, porque las fuerzas, las energías en el segundo tiempo hicieron falta. Es cierto que terminó el primer tiempo ganando el partido 2-0, pero en el segundo tiempo, Jürgen Klopp, el líder del equipo de Liverpool, su entrenador, hizo los cambios que tenía que hacer y precisamente hizo uno de los más importantes. Entró el colombiano Luis Díaz y hizo la revolución total en este partido, dándole la vuelta no solo al marcador, sino también en la intensidad del juego, dominando totalmente este segundo tiempo el Liverpool y sellando su boleto para la gran final. Y venciendo, imponiéndose 2-3 y en el total, en el global, 2-5. Impresionante la espectacular reacción del Liverpool, demostrando que puede ser uno de los grandes favoritos de ganar esta Champions. Una Champions en la cual vimos cómo el Villarreal en el primer tiempo, en el minuto 3 únicamente, con gol de Boulaye Díaz, se iba adelante. Y posteriormente, Coquelin en el minuto 41 ponía el marcador 2-0. Pero en el segundo tiempo únicamente faltaron 12 minutos jugando Luis Díaz para dar el cambio radical. Y Fabinho en el minuto 62 hizo el primer gol del Liverpool. Y Luis Díaz fue el que logró en el segundo tiempo hacer también su gol en el minuto 67, poniendo el marcador 2-2 y rematando Sadio Mané con gran jugada en el minuto 74, la victoria del Liverpool 2-3. Pero para esta noche, tenemos tremendo partidazo. Esperamos ver quizá uno de los partidos más esperados de esta competición. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid, con su afición y con su magia, espera al Manchester City de Pep Guardiola. Esta noche, a las 9 de la noche, uno de los partidazos que los grandes aficionados al fútbol no se lo pueden perder. El resultado global es cierto que está a favor del Manchester City, 3-4, pero el Real Madrid, con su casta, con su corazón de campeón en esta competición, sabemos que dará la batalla y puede dar la vuelta a este marcador. Espectacular encuentro, esperamos ver esta noche en el Santiago Bernabéu. Así es, un Real Madrid con fuerza de campeón recibe al Manchester City de Pep Guardiola, que tiene buen juego, calidad. Por eso el espectáculo, y nunca mejor dicho, está para alquilar balcón. Vaya espectáculo. Pero tenemos evidentemente que recoger también las reacciones de lo que fue el partido en el estadio La Cerámica. Emocionante, especialmente porque el submarino amarillo se fue arriba en el marcador. Igualó la eliminatoria, pero bueno, ¿qué vamos a hacer cuando hay de por medio un rival con tanta picada, con tanta fuerza, como es el caso de el Liverpool? Sí, ya lo habíamos dicho en la previa del compromiso, que el Liverpool pues tenía una nómina muy superior a la del Villarreal, y hay momentos donde precisamente esas diferencias salen a flote y fue la capacidad de reacción. Vamos a escuchar en todo caso al técnico del Villarreal, Unai Emery, para quien también tenemos que aplaudir, destacar la tremenda campaña que ha hecho, especialmente en Champions. Bueno, si nos acompaña el sonido, siempre y cuando, ¿no? Antes, Jelfar, vamos a contarle a nuestros oyentes por qué Luis Díaz fue figura, qué fue lo que hizo. Sí, Jorge, el jugador de la selección colombiana fue determinante para la victoria de su equipo y la consecuente clasificación a la gran final de la Liga de Campeones. Pues Díaz no solo se convirtió en el autor del empate parcial del partido tras una asistencia del lateral diestro Alexander Arnold, sino que terminó siendo la figura del compromiso. De tal forma, el festejo del deportista compasado en Junior de Barranquilla y Porto de Portugal no se hizo esperar. E incluso con la se le vio al salir del terreno de juego. Y es que el partido que definirá al campeón de la edición 2021-2022 de la Champions será la primera gran ocasión que tendrá el extremo para levantar un trofeo de esta magnitud. Enhorabuena a Luis Díaz, figura del partido. De hecho, sobre el final del encuentro le dieron ese reconocimiento, figura del compromiso, y no queda duda de que así fue. Lo que me llama la atención es que apenas necesitó de un tiempo, un solo tiempo, para decir estoy presente y respeto, señores, con el Liverpool, que se le estaba enredando la clasificación y de qué manera. Unai Emery, técnico del Villarreal. Y que iba a tratar de aguantar todo lo que podía al segundo tiempo, pero ya con él, con menos cualidades y con la esfuerzo que hemos hecho en el primer tiempo, el segundo tiempo ya no éramos el mismo equipo. Pero había que aguantar. Había que ser capaz de resistir, como hemos hecho contra Juventus y contra los Bayern, en los momentos que no estábamos bien. Y el primer gol pues ha sido un mazazo en el sentido emocional, porque el equipo tenía que volver otra vez a hacer otro esfuerzo grande como el primer tiempo. Entonces, ha sido insuficiente. Mi sensación es de que ha sido insuficiente, de que necesitábamos algo más de fuerza al segundo tiempo y no hemos encontrado. De que además hemos dado naturalidad eliminatoria. Quiero decir que no estábamos aquí de invitados, sino que lo habíamos merecido y que queríamos jugar con posibilidades de poder llegar a la final. Y el equipo eso lo ha hecho, eso lo ha hecho en los dos partidos allí, aquí, sabiendo de su potencial y no llegando por momentos a lo que queríamos porque ellos no nos dejaban, como allí a nivel ofensivo, que no pudimos prácticamente tener ninguna opción. Pero hoy sí lo hemos hecho y también queríamos jugar la baza nuestra en el Estadio de la Cerámica con nuestra afición y lo hemos hecho. Pero nos ha faltado algo más. No ha sido suficiente resistir en esta ocasión. Y bueno, yo creo que el equipo, como bien lo decía Unai Emery, cuando Fabinho marcó en el 62, ahí se sintió. Error, por supuesto, para el Villarreal de permitir que ese gol les afectara tanto, ¿no? Y ya el empate de Luis Díaz en el 67, lógicamente, ya se les ponía la cosa muy cuesta arriba. Quizás no tanto por el marcador, sino porque el Liverpool había inclinado la cancha. Los primeros 10 minutos del segundo tiempo, pues Luis Díaz hizo unas cabalgadas por el sector izquierdo y empezó a perforar el muro que había plantado el Villarreal. No fue suficiente, ya le decía Fermiño en el 62, mete el primero, Luis Díaz en el 67. Hay que decir que Rulli no estuvo acertado, no fue la noche de Rulli el portero del Villarreal. Y bueno, ya definitivamente para redondear la faena, Mané ya en el 74 y a partir de ya pues no había nada que hacer. No sé si el equipo pues pudo hacer algo más, ¿no? Yo pienso que en los últimos minutos tuvo alguna reacción, pero fueron chispazos apenas. Yo creo que tiró la toalla muy temprano en la segunda parte. Sí, efectivamente ha tirado la toalla porque el primer tiempo fue un partidazo, Jorge. De verdad me lo disfruté porque era un Villarreal, sí, totalmente. Era un partido de semifinales. El Liverpool no era el Liverpool, pero el Villarreal los pases que hacía eran efectivos y pases largos, pases cortos, y por eso han logrado los dos goles en cancha en ese primer tiempo. Yo creo que el Villarreal tenía esa esperanza porque, como lo dice su técnico, han podido en esta Champions pudieron con grandes equipos, como fue en octavos de final junto a la Juventus y en cuarto de finales contra el Bayern de Múnich. Había mucha esperanza en ese primer tiempo. Personalmente me lo disfruté y bueno, vimos una semifinal de lujo, porque el primer tiempo lo hizo el Villarreal, pero y el segundo tiempo nos lo ha regalado el Liverpool y se ha llevado esta gran victoria. Esperemos que hoy también disfrutemos de un gran partido, el Real Madrid contra el Manchester City. Así es, ahí está entonces ya la Champions. Hoy nos hemos ocupado íntegramente de la Champions y bueno, mañana estaremos evidentemente con el resumen del compromiso de esta noche. Estamos invitados al espectáculo porque hay nómina para ello. Lo que quería decir es sobre el Villarreal y con todo respeto es que tampoco habría que poner las expectativas tan lejos, ¿no? Si bien es cierto, un equipo puede dar mucho. Hasta aquí llegó la inspiración. ¿Qué vamos a hacer? Fue bonito mientras duró, como diría algún titular por ahí. Ya vamos entrando en la recta final, pero hay un mensaje. Jelfrey, ya sabe que tenemos que enviar a América Latina. Así es, Jorge. Bueno, como tú lo acabas de decir, tenemos sorpresa, como lo veníamos anunciando. Y es que no solamente es enviar dinero, porque en Western Union, si tú envías dinero, ellos te van a obsequiar un regalo. ¿Cuál es esta gran promoción? Pues agradece mandando dinero, porque estar siempre ahí pendiente de tu mamá